Balsán a la madrugada. Repita conmigo. Repita conmigo. Repita conmigo. Ahora. Repita conmigo. Repita conmigo. Repita conmigo. Comienza ahora. Faisán a la madrugada. Faisán. Repita conmigo. Repita conmigo. Faisán a la madrugada. ¡Bravo! ¡Muy bien! Il mio cappello è pieno di slim. Pata pipi, pata pipi, pata pata. Brr, pata pim, pata, pata, pata, pata pim, pata, pata, pata, pata, pata pim, pata, pata, pata, pata, pata pim, pata, brr, pata pim, pata, pata, pata, pata. Arranca. Arranca, Faisán a la madrugada. Con la poca energía que nos queda este viernes 20 de marzo de 2026. 38 grados de temperatura, de sensación térmica, no, 39 a esta hora, poca energía. Falta un día para el comienzo de esto, el 21. Invierno, verano, otoño o primavera, puede ser cualquiera de esas cuatro cosas. Depende de dónde estés escuchando, lógicamente. Estás en Asia, ponele, creo que empieza la primavera mañana. Así que 20 de marzo, 19:30 horas son si estás escuchando Radio Vientos al Sur. Nos transmite también Mosh Radio. Me tengo que fijar en el celu el día. A ver. Guido. A las 22 partimos, yo lo llevé al Rama. Ah, está bien. Domingo, ¿te parece bien? 18 horas en Mosh Radio. Ever de. A ver. También salimos en. Ay, no encuentro a Ever. FM Radio Roca Negra, salimos, ¿te parece? Retransmisión sábados, martes y jueves. ¿Podría ser el sí? Bien. Entonces ya somos tres radios y se suma Radio Semilla. Bienvenido, bienvenida, bienvenide. Radio Semilla. Armón Drive, sí, no hay drama. Ya está. ¿Y cuándo sale en Radio Semilla Faisán a la madrugada? Sábado. Sábado. Sábado. No encuentro la hora. Bueno, no importa. No importa la hora. Si quieren, pueden arrancar este viernes. Ah, eso me lo dice Carlos. Bueno, son cuatro radios entonces los que están transmitiendo en estos momentos Radio Vientos al Sur, FM, Radio Roca Negra, Radio Semilla y Mosh Radio. Así que no sé ni qué día es el que están escuchando, ni el horario. Lo único que tengo seguro es que es primavera en Asia. Y para que la confusión sea total, vamos a pasar a escuchar lo que son las noticias de este 20 de marzo de 2026, pero son las del año pasado las que vamos a escuchar. El mismo día, pero del año pasado, para que la confusión sea total. Así que arrancamos con pim, pim, pim, pim, pata, pim, clarín. ¿Qué nos decía Clarín? El 20 de marzo de 2025, sin brillar, River volvió al gol. Argentina con el clima más cambiante. Son dos noticias distintas. Final cantado. El PRO y los libertarios no van juntos en la elección porteña. Boom en las ventas de propiedades. En un año casi se duplicaron. Yo no compré ninguna. Prisión perpetua para el asesino de la influencer cordobesa. Menos gente de lo esperado. Y sin incidentes en la protesta del kirchnerismo y la izquierda. Cuando dice sin incidentes, está queriendo decir sin represión, Clarín. En una sesión con violentos cruces dan luz verde al acuerdo con el fondo. Qué bueno que el fondo tenga luz verde. Cambiamos de diario. Pasamos a página 12. Tras una sesión escandalosa, diputados aprobó por 129 a 108 y 6 abstenciones el DNU de Milei para un nuevo acuerdo con el FMI. Sin saber montos, plazos ni condiciones, aval para un cheque en blanco, el fracaso del miedo. Bullrich no consiguió impedir que una multitud desbordara la Plaza del Congreso en solidaridad con los jubilados. Menos tensión, sangría abierta, el Banco Central liquidó ayer otros 186 millones de dólares. Para frenar la escalada del dólar, claro. Tiene lógica. Después van y compran propiedades con eso. Cambiamos de diario. Vamos a Crónica. Lautaro Martínez afuera de la selección. Último adiós a Antonio Gasalla. Condenan a prisión perpetua al femicida. Se perdieron más de mil millones. No sé qué dice. ¿Qué número es? Son dólares. Mil millones de dólares. En reservas en 4 días. El gobierno logró aprobar el DNU del acuerdo con el FMI. Reclamo de jubilados en un congreso blindado. Gran operativo de seguridad. Un trámite para River. Copa Argentina. Hay gol, hay gol, hay gol. Hay gol. Trámite para River. El millonario. La confusión. Atención. La confusión es total. Total. Total. Total. Vino Tarzán. Visualizo. Bien, muy bien, muy bien. Muy bien, estamos en Faisán a la madrugada, al aire, por Radio Vientos al Sur, Mosh Radio, Radio FM, Roca Negra y Radio Semilla, distintos días, distintas horas. Pueden comunicarse con nosotros a través del faisanalamadrugada@gmail. Es un mail. O pueden mandarnos un fax al... Ah, no, no tenemos fax. Continuamos. Tenemos Instagram. Continuamos. Tenemos Instagram, Faisan.alamadrugada, y tenemos Internet Archive, Faisan.alamadrugada. No lo digo. Continuamos entonces con esta emisión que arranca el 20 de marzo y sigue después de gira por varias radios. Hasta toda la semana se pega así. Y continuamos con no sé bien qué sigue, pero seguramente con algo continuamos porque estamos recién empezando. Es el ABC de la radio esto que estoy diciendo. Separamos y después volvemos con algo. Faisán a la madrugada. Ay, ay, ay, oh, pare. El juzgado federal tercero de Córdoba brindó una conferencia de prensa donde dio a conocer los nombres de las personas desaparecidas halladas en donde funcionó el centro clandestino de detención, tortura y exterminio La Perla en esa provincia y que fueron identificadas genéticamente por el equipo argentino de antropología forense, quien anunció que en los próximos meses se iniciará una nueva etapa de búsqueda en 3 hectáreas de la zona de Loma del Torito, en el predio donde funcionó ese centro clandestino entre 1976 y 1978. Las identificaciones se obtuvieron a partir del análisis antropológico de todos los elementos recuperados en La Perla en 2025 y del cotejo de ADN de un primer conjunto de elementos óseos enviados al laboratorio de genética forense del equipo argentino de antropología forense con los perfiles genéticos aportados por los familiares de personas desaparecidas. Desde el equipo señalan la importancia que tiene que las familias que no hayan aportado sus muestras se comuniquen con el equipo. Y dijimos que el juzgado federal tercero de Córdoba realizó una conferencia de prensa y ahora vamos a escuchar un fragmento de esa conferencia. En total se pudieron identificar a 12 personas, pero una de las familias de los identificados pidió que su nombre no sea difundido. Así que por eso vamos a escuchar que se nombran a 11 personas. Y hay una salvedad que también se va a contar en el audio que vamos a escuchar, que es el caso de las hermanas mellizas Carranza. Bueno, escuchamos un fragmento entonces de la conferencia de prensa sobre las personas desaparecidas e identificadas en el centro clandestino de detención, tortura y exterminio La Perla en Córdoba. Pasamos a dar a conocer los nombres. Se han hecho públicos 6 de estos nombres. Ahora vamos a hacer públicos 5 más. Y una de las familias nos pidió reserva con respecto al nombre, así que vamos a mantener ese nombre en reserva, por lo menos por ahora, y después veremos si ellos deciden hacerlo público o no. Pero esto ha sido consultado previamente con las familias, así que bueno, los vamos a conocer rápidamente. Carlos Alberto Dambra Villares. José Nicolás Brizuela. Raúl Oscar Ceballos Cantón. Mario Alberto Nívoli Gauchat. Alejandro Jorge Monjó López. Ramiro Sergio Bustillo Rubio. Aquí probablemente ustedes se hayan enterado por los medios el tema de las mellizas de San Francisco, bueno, que fueron identificadas por un diente y que no sabe a cuál de ambas pertenecen, así que están los nombres de las dos: Adriana María Carranza Gamberale y Cecilia María Carranza Gamberale. Oscar Omar Reyes. Eduardo Jorge Valverde Suárez. Sergio Julio Tisera Pisi. Elsa Mónica O'Kelly Pardo. Abrimos entonces a las familias en el orden que lo estimen ellos pertinente para escucharlos, digamos. Bueno, buenos días a todos. Y yo soy Eduardo D'Ambra, hermano de Carlos Alberto D'Ambra, una de las víctimas. Bueno, es un momento difícil, un momento de sentimientos un poco encontrados. Obviamente es emotivo y también es de alegría porque esto ha sido buscado durante 50 años. Pero bueno, esto es gracias a la lucha de todos los familiares, de todos los que faltan todavía encontrar. Y en el caso nuestro, de Emi Charo D'Ambra, mis padres, que son los que estuvieron desde el primer día que se empezaron a formar las agrupaciones familiares, buscando a sus hijos, y que después tuvieron la continuación de los, por supuesto, de la agrupación hijos, y de las abuelas buscando a los nietos. Así que creo que ellos son los principales responsables de que esto haya quedado así. Por supuesto, el equipo de antropología forense es el que ha hecho la tarea inmensa, impresionante, que ha podido dar estos resultados. Nada más, no quiero ser largo, así que le cedo la palabra a los que quieren expresar algo. Gracias a todos. ¿Qué tal? Bueno, yo soy hermana de Alejandro Monjó. Y básicamente esto significa un alivio, un triste alivio si se quiere, pero alivio al fin de poder sacar sus restos de ese lugar de horror y llevarlo cerca nuestro. Y básicamente quiero agradecer infinitamente el trabajo de toda esta gente, del equipo de antropología forense, del juzgado, de organismos de derechos humanos, que realmente incansablemente han trabajado y dado esperanza frente a este horror. Así que muchísimas gracias. Gracias. Yo soy hijo de Sergio Julio Tisera Pisi. El agradecimiento, nosotros en la familia todavía estamos, es un tema de debate, entre lo positivo, lo negativo de que te reabre una herida, y lo positivo que viene a cerrar y a saldar cuentas y sobre todo a acabar con esta incertidumbre, ¿no? De ese final trágico, ¿no? Pero más allá de esta cuestión que todavía es polémica en la familia, creo que todos coincidimos de forma unánime en los agradecimientos al equipo de antropología forense, pero sobre todo un agradecimiento muy profundo a... hay una enorme militancia que viene de la época de abuelas, de madres, todo este andamiaje jurídico, todo este método científico tan riguroso aplicado que nos da la verdad que hoy estamos encontrando, todos estos mecanismos no se hubieran desatado o activado si no fuera por la lucha Y en esa lucha, yo no milito en ninguna de estas instituciones como Hijos, ni ningún partido político, lo hice hace muchos años, pero todos los años voy a la marcha el 24 y me da una enorme alegría encontrar cantidad de jóvenes que nacieron después del horror de la dictadura y los veo comprometidos con la causa de derechos humanos, ¿no? Y esta cuestión de empatía, ¿no? De gente que no tiene vínculos consanguíneos con los familiares desaparecidos y no han tenido vínculos quizá con el terrorismo de Estado. Pero esta cosa de empatizar, de comprometerse, a mí me da mucha alegría. Y el agradecimiento fundamentalmente es para todas esas instituciones y todos esos militantes también, porque gracias a ello esto tomó cuerpo. Bueno, más que eso no. Buen día a todos. Les agradezco la presencia. Disculpen. Primero agradecerles al equipo de Antropología Forense, al tribunal, a todos los involucrados que participaron, que ayudaron, que colaboraron, que hicieron todo lo posible desde hace muchos años para que estemos acá. Ha sido, Elsa, Mónica o Kelly, Mónica para nosotros. Bueno, todos sabíamos que Mónica estaba ahí. No podíamos demostrarlo. Todos sabíamos que nuestros familiares podían estar ahí. Al fin, por suerte, hemos llegado a la certeza. Penosa y lamentable. Pero es un alivio, como dijo la compañera para allá. Es un alivio saber que ya podemos hacerla llegar a que descanse junto a su hermano en el cementerio San Vicente. A su hermano lo pudieron localizar hace unos años atrás. Su mamá murió esperándola. Ahora nosotros, por suerte, tenemos la certeza. Les agradezco muchísimo a todos. Buenos días, yo soy hijo de Oscar Omar Reyes. Como todos dijeron, no hay más que agradecimiento para estas personas. Un agradecimiento, pero con el corazón, porque ustedes lograron darnos lo que nos quitaron y tener una certeza de qué pasó con nuestro padre. Asimismo, el agradecimiento para el juzgado, para todos los involucrados en el caso, y agradecer también a las instituciones, tanto madres como hijos, que nunca, nunca dejaron de luchar. Y siempre buscaron, y con la certeza de hoy día, poder haber encontrado, aunque sean los mínimos restos, pero poder identificar a nuestro padre, para nosotros, es un alivio. Muchas gracias a todos. Hola, yo soy Elena Bustillo, soy hija de Ramiro Sergio Bustillo. Es una alegría inmensa, son un montón de sentimientos en relación a esto que empieza hoy, que es una nueva etapa del duelo, no sabemos, veremos cómo sigue. Dentro de todas estas cosas que aparecen en mí, lo que prima es la felicidad. Estoy muy contenta de que mi papá, como dijeron ahí los compañeros, me reconozco en cada una de las cosas que dicen los compañeros, pueda volver a su familia, de donde nunca debió ser arrancado, y ser recibido con amor, salir de ese lugar de violencia en que los pusieron a cada uno de nuestros familiares, de nuestros compañeros, volver a un lugar amoroso. Después, agradecer a cada uno de los que hace 50 años prácticamente están luchando para conseguir esto, especialmente a LEAF, que es un trabajo impresionante lo que vienen haciendo y la calidad de ese trabajo de poner la ciencia al servicio de la verdad, de la justicia y de una manera tan humana que cada vez que nos atendieron por teléfono o nos mandaron un mensajito es tener del otro lado una persona que nos está abrazando. Y a todos los organismos de derechos humanos que nunca bajaron los brazos, a toda esta lucha que sigue teniendo sus frutos y que los va a seguir teniendo, y pensar eso, que Sabemos que nuestros compañeros están en algún lugar, tienen que volver a su familia y que no vamos a bajar los brazos hasta que vuelvan cada uno de esos compañeros, que es importante para nosotros como familia, pero es importante para la sociedad que estas verdades sigan saliendo a la luz, se siga conociendo. Frente al negacionismo con el que nos estamos encontrando hoy, cada pedacito que aparece es un pedacito de verdad, es la prueba material, jurídica, científica de ese horror que hicieron. Y la compañera que no está hoy, que es Soledad, que no pudo venir, hija de Mario Nívoli, ella dijo en una entrevista que ya no somos hijos de desaparecidos. Y también implica esto de que les estamos arrancando a estos compañeros y que salen de esa palabra espantosa que inventaron ellos para nombrar lo innombrable, esa crueldad, esa cosa terrible que hicieron, que la ocultan, pero aparte que no hay palabras para nombrar eso que hicieron. Cada compañero, hijos, familiares, madres, abuelas, nietes, todos, gracias, gracias, porque esa lucha es la que hizo posible esto. Y es colectiva, es entre todos. Gracias. Buenos días. Yo soy hijo de José Nicolás Brizuela. Es difícil todo esto. Está acá sentado con los micrófonos. Pero bueno, darle las gracias primero a todos los que lograron posible encontrar a nuestros familiares. Y es para cerrar una etapa. Yo recuerdo cuando era chico, iba a la Plaza San Martín a dar vueltas con las pancartas. Y ahora es como decir, volvió mi papá. Volvió mi papá y cerrar. No tener que ir más a dar vueltas con una pancarta y saber que ya está con nosotros. Muchas gracias a todos. Hola, buenos días. Yo soy Elizabeth Ceballos, hija de Raúl Oscar Ceballos. Y la verdad que tengo una alegría enorme y a la vez una tristeza, porque bueno, son sentimientos que nos pasan a todos, yo creo. La alegría de poder encontrar a mi papá, que hace mucho tiempo que yo inicié esto, el pedido de poder buscar y encontrar a mi papá. También agradezco al señor juez y a todo su equipo, al equipo de antropología, que fue el primero con el que empezamos esta búsqueda, donde fueron sus papás, mi abuela, mi tía, que están presentes. Todos ayudaron a que pudiéramos contribuir con una muestrita de ADN, que fue como una semilla de esperanza, ¿no? Para ver si lograba encontrar a mi papá. Sobre todo para darle esto que todos dicen, una identidad, saber que acá está y que podemos darle la paz que merece, el lugar que merece como persona y no como alguien que no existe o que no está. Porque sí está, sí estuvo y estuvo presente y fue una persona. Entonces, bueno, yo les agradezco a todos por haber ayudado y sin descanso a buscar y investigar. A todos, muchísimas gracias por no dejar ni bajar los brazos nunca. Nunca bajaron los brazos. Y también quería pedir a las personas que no han podido con esta lucha y este dolor hacer algo, que se animen, que se acerquen, que busquen a esa persona, porque esa persona se merece ser alguien hoy. Se merece que lo conozcan, se merece saber quién fue, se merece darle un lugar en este mundo y poder encontrar a quienes falten. Así que, bueno, yo estoy muy agradecida y muy, muy feliz de todo. Les agradezco a todos. Yo soy Fernanda San Martino, sobrina de Adriana y Cecilia Carranza. ¡Presente! Siempre en esta búsqueda estuvimos toda la familia. Lo que siempre comentamos es que no solamente se actuó de una manera terrorista, en forma clandestina, arrancando de la casa a las personas, sino que luego tuvieron que pasar por estos tormentos, fusilamientos, sino que como si eso fuera poco, ocultar la evidencia. O sea, si ellos estaban haciendo patria, ¿por qué tenían que esconder lo que hicieron? Como que lo duplica el crimen, ¿no? Y el crimen también sigue multiplicado. Bueno, mis tías vivieron hasta los 18 años, pero nosotros 50 años en pausa, ¿no? Como todas las personas que buscaron. Ese no saber, ese haber visto a mis abuelos mirarse, preguntarse dónde están las nenas, durante tantos años, y nosotros con una pequeña esperanza, digamos, tal vez del inconsciente, que podían estar en algún lugar. Durante todos estos años, apartaba de mi cabeza el pensar que podrían haber estado en un centro de exterminio. Ellas apenas eran 6 años más grandes que yo. Prácticamente nos criamos con ellas, andando a caballo, yendo al río. Yo iba a inglés con una de ellas a una academia en el momento que las secuestran. Todos los fines de semana en la casa de los abuelos. Eran muy queridas y formaban parte de la familia, por supuesto. No sé qué más agregar, aparte del agradecimiento a todos los organismos, particularmente a el equipo argentino de antropología forense, porque el caso nuestro, no sé si ya lo saben, que es complicado, porque si bien apareció una pieza, no sabemos de cuál de las dos es. Al ser mellizas comparten el mismo ADN, por lo tanto no sabemos si algún día podremos saber lo que nosotros encontremos de quién es, porque así encontráramos, en este caso fue un diente, dos dientes iguales del mismo lugar, solamente nos corroboraría que estuvieron las dos, pero nunca vamos a saber si fue una o la otra. Creo que solamente si hubieran tenido descendencia se podría haber sabido, entiendo. Muchas gracias en nombre de toda mi familia por esta búsqueda incansable, por esta firmeza y convencimiento de la búsqueda de la verdad. Buen día, mi nombre es Hipólito Atilio Valverde, soy el hijo de Eduardo Jorge Valverde. Y también soy hijo de la Negra Mercado, al cual pido un fuerte aplauso porque me educó para marchar. Me educó para marchar y estamos marchando desde antes de que volviera la democracia para que ella vuelva. Estuvimos marchando en contra del indulto, nos movilizamos cuando estuvieron los levantamientos armados y todo el tiempo estamos marchando desde aquellas primeras marchas del silencio, de un silencio que pesaba muy fuerte en Córdoba, a estas marchas llenas de alegría, de juventud, de murga, y siempre durante 50 años seguimos marchando, seguimos de pie, a pesar de que nos han tratado de tirar las piernas, a pesar de que nos han tratado de bajar los brazos, a pesar de que nos han tratado de callar, con indultos, con la obediencia debida, con el negacionismo. Es una cuestión cíclica que de vez en cuando aparece un gobierno que quiere el olvido, la renuncia y el perdón. ¿Y quién nos habla de olvido, de renuncia y perdón? Esa es parte de otra de nuestras luchas, que es las Malvinas. Esa marcha de las Malvinas fue compuesta en 1940, pero esa parte para mí me identifica tanto, porque en mi caso a veces me preguntan si cerrás las heridas. No, yo quiero que se vea esa sangre. Yo quiero que esa sangre se vea y que las generaciones futuras estén ahí viéndolas. Mi agradecimiento es eterno hacia los antropólogos forenses que traen luz entre tanta oscuridad en todo el mundo, no solamente acá, al juzgado también, pero también decirle al Estado, que fue el responsable de todo esto, que no se haga nunca el distraído y que siga dando los recursos, porque estas personas que recuperaron su identidad, y esto es un mensaje para los que están esperando, es el comienzo de muchas identidades y muchos abrazos que no vamos a poder dar. Muchas gracias. Y El doctor Ferneda va a dar lectura de una carta que ha enviado a la familia Nívoli en su carácter de querellante apoderado de la querella. Lo escuchamos atentamente, doctor Ferneda. Gracias. Mensaje de Mariano Luis Nívoli, hijo de Mario Alberto Nívoli, desde Pedro Juan Caballero, Paraguay. He sido convocado a escribir unas palabras a partir del hallazgo e identificación de los restos pertenecientes a mi padre en una fosa común removida. Suele decirse que todo discurso válido debe situarse con precisión en un tiempo, un espacio y una persona. Pero, ¿es posible en estas circunstancias nombrar con claridad de qué tiempo, de qué lugar, de qué persona estamos hablando? Tal vez sea necesario introducir una pausa. En el discurso, en el reclamo, en la construcción misma del relato, una pausa que no clausure, sino que permita escuchar lo que aún no encuentra forma. ¿Pueden las evidencias, esas que emergen tardías desde la tierra, decirnos plenamente en qué tiempo, en qué lugar, de qué persona se trata? ¿O nos confrontan más bien con la persistencia de una ausencia que no se deja delimitar? Por ahora solo puedo decir que seguimos aquí, intentando comprender, sosteniendo la memoria, agradeciendo profundamente y acompañando a quienes con paciencia y compromiso continúan esta ardua tarea de búsqueda. Porque en cada resto identificado no solo se nombra una vida, se reabre una historia, se reconstruye una trama y se afirma una vez más que incluso frente al horror hay gestos colectivos que insisten en hacer lugar a la verdad y a la dignidad. Faisán a la madrugada. Faisán a la madrugada. Faisán a la madrugada. Y hasta aquí llegamos con Faisán a la madrugada. Mi nombre es Paulo Giacobbe. Completan el equipo Martín Sabio y Micaela Gutiérrez. Quedan en nuestro Instagram faisán.alamadrugada algunos recortes, algunas notas que hicimos hoy. Y después, ya saben, en Internet Archive Faisán a la madrugada, los programas anteriores y este mismo, que va a ser un programa anterior. O sea, ahora todavía no es un programa anterior, pero cuando termine de decir todo esto que estoy diciendo va a ser un programa anterior y ahí lo van a poder escuchar. Vamos cerrando entonces Radio Vientos al Sur, vamos cerrando Mosh Radio, vamos cerrando Radio Semilla, vamos cerrando FM Roca Negra, las transmisiones que desde Faisán hacemos para esos medios de comunicación. Y entonces también el equipo lo completan las personas que hacen posible la transmisión ahí, ¿no? Digamos, también son fundamentales. Y así está, nos vamos entonces, Faisán a la madrugada, ya saben, entonces, chau, nos vamos. Se termina este programa tenemos esto, mail, que no me acuerdo el nombre, faisanalamadrugada@gmail.com debe ser. Ahí nos van tirando mensajitos y nosotros los vamos pasando en el aire de estas emisoras que dije anteriormente. Así que ahora sí nos vamos a ver, están llegando los primeros mensajes. A ver, bueno, no nos vamos. Escribe Javier de Olivos, quédense un poco más. Sí, cómo no. Escribe Conan de Olivos, quédense un poco más, dice también. Casualmente dice lo mismo. Ay, Conan, ¿quién es el rey Conan? Sí, bueno, nos quedamos. ¿Quién es el más clonadito de todos? Ay, chichichichichuchi. Nos vamos. Bueno, no nos vamos. No nos vamos. A pedido del público, nos quedamos un rato más. No nos vamos. Bueno, un rato más. No nos vamos. Yo no fui. Y entonces, como tenía esa beca, o sea, es muy larga esta historia, porque yo me di cuenta de que acá los colegios todo a golpe en Argentina, la mayoría. O sea, nene, todo así, sí, San Martín, ¡fuah! Todo eso, ¿entendés? Todo, pum, ahí era todo. ¿Entendés? Acá es muy obvio, es re grave, ¿entendés? Te das cuenta del colegio, es una mierda, todo, es una mierda, ¿sabes? La cuestión es inteligente y sensible, ¿te das cuenta? Pero donde yo fui, era todo como, no, no, te daba un librito donde anotaba todas las cosas que tenían que hacer todos los días, dos duchas al día, dos duchas al día, dos veces a darte los dientes, 20 minutos, saltar con él, todas las cosas, y tenía que decir, sí, lo hice con él, o no, no lo hice, ¿entendés? Se llamaba el training plan, un plan de entrenamiento. Y todas las cosas que ponía sí o no, si lo hiciste o no, si llegaste tarde a una clase, si llegaste tarde a dormir, si llegaste, en esto, y vos podías decir, sí, yo, sí, se llama the trust system, el sistema de la confianza. De la confianza. Y era una mentira total, ¿entendés? Porque, nadie, yo me di cuenta de que yo no hacía nada. Yo le ponía, yo no hacía nada, ponía no, no hice. Pero él ni te miraba en el librito, no es que una vez por semana se miraba en el librito. Pero él no te lo miraba en un año. El año después, te miraba en el librito un día y decían, a ver. Entonces yo decía, no, no hice nada, nada, nada, todo minus. No es. Hasta entonces me dijeron, pero ¿qué pasa? ¿Qué? Todo sí, digo, sí. Sí, ¿por qué? Le digo, pues, si hay un sistema de confianza, no dice nada. Si lo tengo que hacerlo, no, no tengo que hacerlo. Entonces no lo hice. Es una sola corte. ¿Se escucha? Bueno, la cosa fue así. El viernes pasado le dieron de alta a Pablo Grillo. Volvió a su casa después de un año. Venía teniendo como unas visitas los fines de semana, pero ahora tiene el alta para todos los días y puede estar en su casa todos los días. En la Plaza de Escalada, todos los viernes, desde el 12 de marzo del año pasado, se viene haciendo un semaforazo por justicia y salud para Pablo, porque Pablo es de Escalada y su barrio lo quiere ahí, dice. El viernes pasado tocó Dr. Kane, Pablo es fotógrafo de Dr. Kane, saca fotos de sus shows, de sus recitales. Y bueno, después de que tocó Dr. Kane, la cosa siguió. Tambores, cantar. Pablo está en su barrio, en Escalada, no estaba en la plaza, pero está ahí. En un momento de la noche cantaron Mañana en el Abasto. En esos tambores. Y bueno, sí, eso escuchamos hace un rato. Los tambores en Escalada con Mañana en el Abasto. Ahí, en la vuelta de Pablo al barrio. Y sí. Bueno, entonces todos y todas cantando, ya se dieron cuenta, Mañana en el Abasto. Y así cerramos este Faisán a la madrugada del 20 de marzo de 2026, que se escucha en Radio Vientos al Sur, en Radio Semilla, en Mosh Radio y en Radio Roca Negra de Monte Chingolo. En ese orden, o capaz no en ese orden, yo no lo sé. Pero sí, gracias a todas esas radios por reproducir este Faisán, que va cerrando, dije, cerramos. Y cerramos de vuelta con el fogón en la Plaza de Escalada por Pablo Grillo. Vamos a escuchar un poquito más de lo que fue ese fogón de la bienvenida a Pablo en Escalada, que volvió al barrio. Y después de esa grabación en vivo vamos a escuchar un poco de Liliana Felipe. Una canción, porque tenemos encima uno de los eventos más importantes del año. No hablo de Navidad, Nochebuena no, fin de año no. Hablo del 24 de marzo, no sé ustedes, pero a mí me resulta una de las fechas más importantes del año. No imagino un año sin un 24 de marzo. Es más importante que cualquier otra fecha, para mí. Entonces vamos a ir con Liliana Felipe para recordar algunos conceptos, algunas ideas que están muy claras en la canción que vamos a escuchar. Abrazos, los vuelvo a molestar con Faisán a la madrugada, los días que dije, por donde dije, y si tienen voluntad de buscar en las redes, todos los programas los subimos a internet archive. Sí, con la búsqueda Faisán a la madrugada, porque eso somos, Faisán a la madrugada. ¡Bienvenido, Pablito, al barrio! Quiero saludar a mi compañero, siempre junto al movimiento obrero, la palabra justa, el momento exacto, con conciencia de clase hicimos pacto. ¡Hola, compa! Ese tema ahí a toda la gente presente que acompaña siempre todos los viernes en Semaforazos, a todo el grupo hermoso que hay. Y bueno, estamos acá. La buena noticia es que Pablito está en el barrio. Salud para todos, loco. Y locas, y loques, gracias. Las flores están durmiendo. La medusa no es un pez. Los mariscos son crustáceos. Los moluscos son mariscos. Y los milicos son unos hijos de puta. Y muchos curas también.